Recién acabamos de tener una reunión con él. Bueno, te puedo confirmar que ya Fabián San Mateo no es más el técnico de Cañuelas. ¿En qué se basó esa determinación? Ayer Plasencia dijo que fue consensuada entre él, el gerenciador y la dirigencia del club. ¿Y qué le respondió? ¿Cuál fue la devolución de Fabián? ¿Se veía venir esta rescisión? ¿Qué les dijo? Sí, Fabián, a ver, por cómo es él, ya desde hace un par de semanas que creo que se veía venir esto. Yo hablaba mucho con él entre semana, digamos, la gerenciadora o el aportante, en este caso Miguel y su grupo inversor, ya desde la segunda rueda que querían pegar un cambio de timón, así decirlo. Y bueno, la decisión nuestra en su momento fue mantener por lo menos hasta diciembre al cuerpo técnico de Fabián por el trabajo que había hecho. A algunos nos pareció mal, a otros les pareció correcto, pero bueno, también acá prima un tema económico. No voy a decir que no fue consensuada, porque sí fue consensuada, pero prima no lo deportivo, sino un tema económico, que hoy la falta de aportante o publicidad, de lo que fuera, el club no tiene los recursos para mantener todo el plantel y decidir él netamente lo que quiere hacer, o con el plantel o con el técnico. Fabián exigía un presupuesto que por ahí el club no está con las garantías para dárselo. Sí, no, no es que Fabián exigía algo para quedarse. Hoy el club no está en condiciones de bancar un presupuesto, que es lo que requiere la categoría, para competir como se compitió y hasta la instancia que se siguió. Fabián en ningún momento exigió nada, ni para quedarse, ni ahora para irse, digamos. Eso te lo puedo asegurar. Hoy el club no está en condiciones de mantener un presupuesto acorde a lo que es una primera vez. Esto es la pura realidad, por eso está el aporte de Miguel y su grupo inversor. O sea que presupuestariamente, si estaba financieramente bien Cañuelas, Cermatén seguía, tenía la veña para seguir, o así, de igual manera, se hubiese buscado un plan B. No, no, yo, a ver, lo que digo para que se entienda bien, creo que si la decisión hubiese pasado solamente por el club, hoy Cermatén seguiría siendo el técnico de Cañuelas. El club hoy tiene un aportante, cubre casi el 60, el 70% del presupuesto, que nada, hay cosas que hay que consensuar. Y para él había que dar un cambio de rumbo y bueno, consensuamos la salida de Fabián. No digo de Cañuelas, o por ahí sí lo querés decir, pero ¿de cuánto se habla? ¿Cuánto es un presupuesto de la Metropolitana hoy en día? No, y bueno, va mucho relacionado a Cañuela, tiene un problema de distancia para salir muchos jugadores. Por más que hoy el plantel esté conformado por muchos juveniles de Cañuelas y otros que han venido de otros clubes que nos han prestado, pero hoy tenés que hablar de un presupuesto para competir como compitió Cañuela y llegar a la instancia que llegó, que están los jugadores, están al día, los empleados están al día. Digamos, está medianamente todo al día. Hoy está hablando de un presupuesto de entre 3 millones y medio de pesos mensuales. ¿Y eso cómo se financia? En gran parte con el dinero de AFA, ¿no? Digamos, una parte con el dinero de AFA que ingresa por la televisación, y ya te digo, un 60% por el aporte de Miguel y del grupo inversor. Miguel dijo en la entrevista que realizó con NACPOP con Manuel Caimi que tenían que dar un golpe de timón en el proyecto. De Cermatén para comenzar con otro más basado en la proyección de juveniles y demás. ¿Qué diferencia hay entre el proyecto Cermatén y el proyecto que va a comenzar a partir de hoy? Acá los proyectos yo creo que no los tiene que tener ni el técnico, ni, digamos, lo tiene que tener la institución. Después, si el técnico es Cermatén, o ahora que se está nombrando el Kula Díaz o el que fuera, los proyectos tienen que estar, ser propios de cada institución, me parece a mí. Digamos, yo creo que Fabián hizo un buen trabajo, muy buen trabajo. Ahora en adelante veremos, hay algunos chicos asomando, de inferior o de reserva, que pueden llegar a dar su fruto, más la base, que si podemos mantenerla, que mirá, con exactitud no te lo puedo decir, pero creo que terminaron jugando entre 7 y 8 pibes titulares de las inferiores de Cañuela. Meno Nocetti, Guille Ojeda, Facundo Díaz y Suárez Costa. Después la mayoría fueron casi todos pibes de Cañuela. ¿Han pensado ya en el plantel que viene? ¿Va a haber reducción justamente de algunos contratos? están esperando confirmar el próximo DT. Vos decías recién, en los rumores pesa fuerte el Gula Díaz. ¿O van a esperar justamente a confirmar al nuevo técnico para empezar a ver el tema de refuerzos? Sí, lo primero que vamos a hacer estos días son de reuniones con el grupo inversor para delinear la forma de trabajo, por supuesto nombrar al nuevo técnico y en base a eso armar el plantel. Lo que sí te puedo decir que Cañuela el año pasado, digamos el campeonato, si lo tomamos largo, no apertura y clausura, sino el inicio de la temporada, arrancó con 49 contratos. Y eso no puede pasar en Cañuela. Cañuela no puede darse el lujo de tener 49 contratos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es manejarnos sobre una base de, como máximo, 28 o 30 contratos. Más de eso no. ¿Y por qué se llegó a tener 49 contratos? Y bueno, por ciertas circunstancias. Yo no estaba en ese momento en el club, pero bueno, lo que nos proponemos ahora como la comisión directiva, la línea que bajó, es de máximo 28 o 30 contratos. Que ya te digo, ya tenemos prestado tres chicos, que eso económicamente no te influye mucho porque son préstamos y en algunos casos o nos cubren el club que nos presta, nos cubre todo el sueldo o en algunos casos pagamos la mitad. Pero la idea es, ya te digo, no superar los 30 contratos. ¿El Gula Díaz pica en punta? ¿Hay algún otro nombre? No, por ahora el nombre que se baraja es de Gula Díaz. Nada, por ahí hay alguna reunión con algún otro más que se ofrezca o que iremos a buscar, pero hoy el principal candidato es Gula Díaz. Sos un pibe, un hombre de acá de Cañuelas, andás en la calle. ¿Qué te dicen los hinchas, sobre todo por la salida de Cermatén, un equipo clasificado al reducido, quedó afuera en octavos por penales? Parecía, salvo alguna inestabilidad, un equipo ya estable. ¿Qué te dicen los hinchas en la calle sobre la salida de Cermatén? Sí, hoy ya te digo, no, estos días no he estado mucho con los hinchas ni en la calle porque reunión y el teléfono no para, pero bueno, con los amigos no digo que hay un descontento, pero sí que parece algo ilógico después de la campaña en lo deportivo y el comportamiento de Fabián y de todo su cuerpo técnico en el transcurso de esto, creo que fueron 15 meses, 14 meses, yo me acoplé estos últimos 4 meses. Cómo lo desarrolló en el club es algo ilógico que se vaya. Pero bueno, las cosas están dadas así y al hincha por ahí le resulta ilógico la decisión. La vara y la autoexigencia por ahí que dejó Cermatén para el próximo año, para el 2023, ¿va a ser ese el objetivo, clasificar al reducido o se va a esperar justamente a la conformación del plantel y ver para qué está Cañuelas? Sí, la idea es seguir por este camino, que hoy el club está muy bien afianzado en la categoría. Es un club que muchos te llaman, muchos quieren venir. Lamentablemente tenemos un problema acá de distancia para traer jugadores importantes. Pero sí, la idea es mantenerse en el lugar que hoy se ganó Cañuela, de poder clasificar a un reducido, de poder clasificar a una Copa Argentina, que si hubiesen mantenido el cupo de años anteriores, o Cañuela hubiese estado clasificado a la Copa Argentina. ¿Cómo, por último ya, cómo fue el cierre del ciclo de Cermatén? ¿Se fue en buenos términos? ¿Quedó todo bien como para una segunda etapa de Cermatén en Cañuelas? Sí, Fabián conoce el club hace rato. En su momento, antes de la llegada de Diego Martínez, nos habíamos reunido con él, en ese momento con Daniel Roncol, estaba yo, un par de muchachos más en la comisión. Sí, tiene muy buena relación, muy buena gente y yo calculo que va a volver a trabajar en el club en algún otro momento.